Esto es Lista 10. También en Spotify. Todo se mide. Y tus canciones también. Comenzamos a pasar lista a las 10 favoritas de FM OK. Del 10 al 1. Esto es Lista 10. Muy bien, ya nos encontramos en este domingo, primer domingo de este año 2022. Disfrutamos como siempre nuestra lista 10 por todas las antenas de FM. Ok, ¿cómo están? ¿Relajándose ya? Ah, amaneciendo con la caña, de alguna forma disfrutando con la familia. ¿Qué cuentan después del año nuevo? A ver si nos pueden postear ahí en nuestras redes sociales. Vamos ya a contarte que en el 10 baja un lugar esta semana el tema de Coldplay junto a BTS, se llama My Universe. Y en el 9 también baja otro lugar, tres lugares específicamente, el tema de Mike Towers, que se llama Experimento. Así estamos comenzando este año 2022, claro. Así que no te cambies, en esta hora de programa estamos solamente para ti, disfrutando de los mejores temas aquí en FM, ¿ok? Bienvenidos. 10. In the night I lie and look up at you. When the morning comes I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture, that bright infinity inside your eyes. 매일 밤 내게 날아가, 꿈이란 것도 잊은 채 나 웃으며 너를 만나. Never ending forever baby. No, I'm getting when I'm without you, I'm crazy. Child, on his own, we are made of each other, baby. Me tiene envuelto, no lo puedo negar, no lo puedo negar, yeah. Me tiene envuelto, ella escogió el lugar, yo me dejé llevar. Quiso conmigo probar un experimento, tenemos

las 10 que más gustan de FMOK. Okay. Esto es Lista 10. Quiero que me cuenten ahí a través de las redes sociales, en nuestro Facebook, en nuestro Instagram también, ¿qué van a hacer en estas vacaciones 2022? ¿Tienen algo planeado? ¿Se puede salir ahí a visitar a la familia, al sur, al norte? Que nos cuenten un poco qué van a hacer a través de las redes sociales. Quiero conocerlos en esta, en este verano salvaje, ¿no? Vamos en el 7, aquí estamos, se mantiene igual este año en esta posición. Don Omar junto a Nio García, se llama Se Menea. Y el tema también que vamos a destacar y que ha rotado como siempre durante todo el año pasado, ¿no? En la última semana del 2021 y que lo destacamos nuevamente en este día domingo, es el tema de Ina junto a Sean Paul y se llama Up. Primero nos quedamos con el 7, atención, Don Omar, y luego el destacado. 7. 7. Se menea pa' que yo la vea, se pega pa' besarme, pero se voltea, me dejo con la gana, pero no me gana, aunque yo sea menor, ella se va pa' mi cama. Pero me tiene dando vueltas detrás de ti, yo loco por pillarte, tú una nena, pide otra botella, vámonos de aquí, déjate llevar, yo sé dónde irla a pasar, bajo la luna frente al mar, sentí tu frenesí, y pensé que bailando te conocí, bebé. Como ella se menea, pa' que yo la vea, se pega pa' besarme, pero se voltea, me dejo con la gana, pero no me gana, aunque yo sea menor, ella se va pa' mi cama. Y se menea, pa' que yo la vea, se pegó a besarme, pero se voltea, me dejo con la gana, pero no me gana, le gustan los mayores, se va pa' mi cama. Que ella no trae amarre, suelta como gavete, me besa tan dulce que ella me dio diabetes. Quiero ser un avión y tu mar. Como ella se menea, pa' que yo la vea, se pega pa' besarme, pero se voltea, me dejo con la gana, pero no me gana, aunque yo sea menor, ella se va pa' mi cama. Y se menea, pa' que yo la vea, se pegó a besarme, pero se voltea, me dejo con la gana, pero no me gana, le gustan los mayores, esa va pa' mi cama. Sencillo, dile a los nenes. El ranking. Lista 10. Tu ranking. En FM OK. Sean Paul, alongside the big man Ina. Make them know. Once upon a time there was a girl who made a wish to find herself a love and finally make a switch. She a privy. Then you came around. With you, I got nothing to lose. You don't know. When I'm down, you can bring me up. Up, up, up, up, up, up, up, up, up, up. And when I'm hurt, you know I don't need much. You can use that magic touch. When I'm down, you can bring me up. Up, up, up, up, up, up, up, up, up, up. And when I'm hurt, you know I don't need much. You can use that magic touch. Thank you. don't know. S to the P, when we there, you figure take you on a different plane. Can't contain all the loving what me got for your girl. Come and why hear you call out me name. And it's a shame them wanna be your main baby girl. You know them a move too late. With you, I got nothing to lose. When I'm down, you can bring me up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up. And when I'm hurt, you know I don't need much. You can use that magic touch. When I'm down, you can bring me up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up. And when I'm hurt, you know I don't need much. You can use that magic touch. Yo, yo, kissing and loving and such, such she not getting up, such she want to turn it up. Bad man, I angle the bass, give her it like a whiz. With a little bit of any and a Dutch press gas, we no clutch, cause you don't know she want it rough. Tell you say me angle the fist, give her it like a whiz. Can you stand magic touch it? Del 10 al 1, en FM OK, lista 10. Seguimos en esta lista 10. Atención, porque vamos en el 6. Oye, baja un lugar el tema de Farruko, el incomprendido. Esta canción, en todo caso, pinta para ser éxito, ¿no? De este verano 2022. Y también buscando un poco de qué se trata. La juca es una pipa de agua que se usa para fumar tabaco, especialmente elaborado por distintos sabores, como por ejemplo limón, cereza, sandía, etc. Y además este tema, que es muy pegajoso, ¿no? Tiene unos samplers de David Guetta junto a Ne-Yo y Akon, así que realmente buenísimo. Pinta la canción de este verano, ¿no? Nos quedamos en el 6, ya suena Farruko. Esto es El Incomprendido. 6. Atención, chimoso. El que quiera perder su tiempo, que me aconseje. Que estoy en romo, pero feo, feo. Y hoy hay que darme banda. Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera. Cuando tú me mantenga hablando. He sido el incomprendido. A mí nadie me ha querido tal como soy. No me caiga atrás que te fume. Creo que voy a solito estar cuando me muera. Sigo el incomprendido, a mí nadie me ha querido tal como soy. ¡Atención, vecino! Pásame la juca, que andamos en jangueo, el cojo ruta, que viva el testeo, el desacato. Vivete la vida y disfruta. ¡Ocupa la discoteca! Que nadie me aconseje que estoy en romo feo. Pásame la juca, que andamos en jangueo, en cojo ruta, que viva el teteo, el desacato. cuando me muero. No me caiga atrás que te cumple. He sido el incomprendido. A mí nadie me ha querido. Tal como soy. Cuando tú me mantengas hablando. Y yo creo que voy ya solito a estar. Cuando me muera. Es más, te voy a decir algo. He sido el incomprendido. A mí nadie me ha querido. El que no le debe un peso a nadie con las manos arriba. Pásame la boca que andamos en jangueo y cojo ruta. Que viva el teteo, el desacato. Vivete la vida y disfruta. Nos vamos a ir una pequeña tanda de comerciales. Como siempre, después tenemos varias novedades, ¿sí? Pues así que no se vayan a cambiar. Seguimos con más aquí en FM, ok. Ya volvemos. ¡Qué maldito humor! Las 10 que más gustan de FM, ok. Esto es Lista 10. Estás escuchando la Lista 10 de la semana. Otro podcast de FM, ok. Las 10 que más gustan de FM, ok. Esto es Lista 10. Ya estamos de regreso aquí en OK, OK, claro. Aquí estamos para todos ustedes, la gente que recién se viene integrando con nosotros en esta jornada. Ya amaneció hace rato, ya. Ya amaneció hace bastante rato, así que estamos revisando los mejores temas aquí en la Lista 10. Vamos en el 5, es nuevo, ingresa esta semana. El tema de Trueno, que se llama Dance Creep. Este rapero argentino llamado Mateo Palacios, mejor conocido como Trueno, que creó el challenge de su último sencillo llamado Dance Creep, que fue subido a TikTok y cuenta con casi 5 millones de reproducciones en la plataforma. Sí, se hizo conocer. Bueno, con respecto a Dance Creep, la canción es el cuarto single de adelanto, ¿no? De lo que será su segundo álbum de estudio, del cual aún no se conoce el nombre ni tampoco su fecha de salida. Pero a través de la plataforma de TikTok empezó a ser conocido este chico argentino, Mateo Palacios. Trueno se llama, está en el 5. Escuchamos Dance Creep. 5. 5. En la calle me conocen como el hip hop, the hip, the real dance creep. La cara de los jóvenes del país es el duro más pegado, what the fuck is this? Si tu número es contado, Nery, 4-4-4-4. Ya tú, sabe, come on, sabe, sonando los bares, what you doing about it? Ya la avisen a los sellos para que se preparen. Porque la calle pide salsa, compás, compás, comparsa. Un poco bien, un poco mal en la balanza. Millonarios quieren comprar mi esperanza. Nego 50 millones les alcanza. Antes he repito, gangsta. La promesa como Leo Messi en Barça. El único que escuchaba rap desde la panza. Bye. En la calle me conocen como el hip hop, the hip, the real dance creep. La cara de los hombres en el país es el duro más pecado. What the fuck is this? Si tu número ha contado ni eres fofo. Mami, el vocero soy yo. Ya saben quién, ya saben quién. El mundo entero me oyó. Ya saben quién, ya yo, saben fo, quién. Yo, fo, en el carro soy yo. Shake em up, shake em up, shake em up, shake em. ¿Quién más rapero que yo? Que ahora todos tienen fama, quieren lana. Te reúno, techo y cama y unos besos de la mama. En la cima no hace frío, no drama. Son los sellos que me llaman y que dejo pa' mañana, ok. Shake em up, shake em up, shake em up. Vengo de la puna, traje el pan pa' mi pana, ok. Shake em up, shake em up, shake em up, shake em up. Pobre competencia, Trueno gana sin ganar. Yo, viajo por América, la Panamericana. Shake em up, shake em up, baby. Mami, el vocero soy yo. Ya saben quién, ya saben quién. El mundo entero me oyó. Ya saben quién, ya saben quién. Fo, fo, fo, fo, en el carro soy yo. La cara de los jóvenes en el país es el duro más pegado. What the fuck is this? Si tu número contado en la calle me conocen como el hip hop, the hip, the real dance creep. Shake it, baby. Shake it, baby. Del 10 al 1, en FM OK, lista 10. Oye, dentro de este verano 2022 no se pueden perder toda la programación que tenemos a través de nuestro verano salvaje. Bastantes sorpresas, así que no se pueden cambiar de sintonía. Siempre estamos con ustedes de Arica Punta Arenas, así que tienen que estar ahí atentos a lo que va a pasar con este verano 2022 aquí en OK. ¿Ok? Ya, vamos en el 4. Se mantiene igual también esta semana, otra semana más. El tema de Gente de Zona Juntos de Horro. Esto se llama Se Vuelve Loca. 4. Más gustan de FM OK. Esto es Lista 10. Ya en tierra derecha estamos en esta cita virtual de todos los domingos en dos horarios, ¿eh? Como siempre, a las 10 de la mañana y también a las 22 horas. Estamos en el número 3. Ahí sí, aquí vamos. En este lugar se mantiene igual también otra semana. El tema de Sex se llama Sal y Perrea. Bueno, en el año pasado vio el lanzamiento del tercer álbum de larga duración de Sex, 42, y aunque está repleto de pistas sólidas como con los sencillos 911 y Te Acuerdas, ninguna de las canciones del álbum golpeó más fuerte que este tema, Sal y Perrea, tanto como lo que él hace en la base musical, ¿no? Como también lo que dice emocionalmente en sus letras. Póngale ojo a eso. El tono se establece desde el primer momento. El cantante, encarna un papel de un DJ, de un club de chicas, obviamente, para atender a todas las mujeres desconsoladas en la pista de baile, ¿ah? Él le va a decir un poco de alcohol, mucho perreo y una avalancha de comprensión de parte de él en el video, así que lo tienen que ver, y si no, le ponen mucha oreja a la letra de esta canción. Nos quedamos con eso entonces. En el 3 suena Sal y Perrea. Esto es Sech. 3. Atención, mi gente, este party está totalmente lleno y la gente me está pidiendo la remezcla desde el bloque FM. ¡Suele! Su amiga no es top, pero pa'l party copero. Se puso mejor City que cuando ella se operó. No te quiere ver ni en pintura por invitan a salir, dice paso. Ay, ella te bloquea si no siente. Quítame esa siente por si acaso. El amor le dio un cantazo y fue la gota que derramó ese vaso. Por eso sal y dale, mami. Sal y perrea. Muévete y perrea. Sal y limón en un vaso. Más tequila pa' que olvide ese payaso. Hey. Dembow, pa' la yale dembow. ¿Dónde están las baby? Por favor, dime los flow. Que me están tirando de todos los ariaco. Empezó la carrera en su marca, Lito Fraco. Las bocinas en la plaza, que suene la melaza. Se fue la cuarentena, todo el mundo fuera en la casa. Si no tiene la copa, ya se sirve en la taza. Solteras esta noche, ¿dónde están que se reporte? Se acabó la relación, no la vida. Dice, soy feliz, yo invito. DJ Balvin. Otra vez les habla su DJ favorito, DJ Balvin. Espero que la estén pasando bien, chicas. Sigan divirtiéndose. ¿Y cómo es que dice? Remix, let's go. Dice que no, pero llega borrachita. Tequila y sal y ella pide. Muévete y perrea. Dembow pa' la que le dembow. Ya encontré la baby. Tienen todo el flow. Me dicen que arranca, acelera, que en un party la esperan. Y aquí viene prendiendo por la carretera. Dice que ella no compite. Que no quiere novio, que no la solicite. La música no para, no, anda haciendo tique. Si tu amiga pasa por eso, que te imite. Trae, entra por atrás. Ella es VIP con todo su clan. Papi, tú no ves que no se estanca. Ella tiene toda la vida salda. Chechi, Daddy, Balvin, ¿y dónde está mi gente? Sal y perrea, bum bum, sal y perrea, mami, sal y perrea, wow wow. Sal y perrea, mami, sal y perrea, bum bum. Sal y perrea, mami, sal y perrea, wow wow. Sal y perrea. Ranking. Lista 10. Tu ranking en FM OK. ¿Dónde quiere que estés en este domingo, primer domingo de este año 2022? Estamos junto a ti. Ojalá que nos cuentes a ver si lo pasaste bastante bien en este año nuevo, qué hiciste, estás con la familia aún, si estás de vacaciones, si todavía estás un poco cansado. Bueno, nos cuentas un poco a través de las plataformas, aquí en las redes sociales, a través de Instagram o de Facebook. Estamos en el lugar número... 2. Perfecto. Súper atento ahí. Se mantiene igual también otra semana más el tema de Elton John junto a Dua Lipa, llamado Cool Her. Este hombre ya tiene 74 años, Sir Elton John. Y tiene algunos problemas de caderas también, ¿no? Pero sigue apasionado a lo que es la música, sobre todo con las nuevas generaciones, porque ya ha grabado obviamente temas con Dua Lipa, que lo vamos a escuchar ahora en el número 2, con Nicki Minaj también. Este nuevo álbum llamado The Lockdown Session ha sido creado con todas las colaboraciones habidas y por haber. Como plato de entrada, este dueto, ¿no?, de Dua Lipa entró en la lista número 10 de los sencillos más vendidos en Inglaterra. Este hombre ha logrado, a lo largo de 6 décadas, 33 top 10 de las listas británicas, más que nadie. Así que realmente es un señor, ¿no? Elton John junto a Dua Lipa, el tema Cool Her. Y nos quedamos también con un adelanto, el destacado para mañana, el lunes. Lo trae Years and Years y Galanty. Se llama Sweet Talker. It's a human sign. Better. things look better, baby. Just passing through. Del 10 al 1, en FM OK, lista 10. You wrote a romance, slow danced your way into my hands before I knew. You found my deepest weakness, couldn't keep a secret that it was you. Trying not to give in, but you always know what to say. Oh, why do I listen to promises you're gonna break? You're such a sweet talker, you made me believe every lie was a beautiful sound. You're such a sweet talker, man of my dreams. Tell me, where are you now? I wanna chase it, taste it. Nothing can replace this craving I got. Just another moment, hoping I could be the only one that you want. And trying not to give in, but you always know what to say. Oh, why do I listen to promises you're gonna break? You're such a sweet talker, you made me believe every lie was a beautiful sound. You're such a sweet talker, man of my dreams. Tell me, where are you now? Las 10 que más gustan. FM OK. Esto es Lista 10. Y llegamos al número 1 de esta jornada, primer domingo de este año 2022. Hoy un tema que realmente es buenísimo. A mí me encanta, lo canto ahí todo el día, todo el rato. Ah, la niña de mis ojos y bla, bla, bla. Bueno, es de Sebastián Yatra. Se llama Tacones Lejanos, que se mantiene otra semana más agarradísimo en este número 1 aquí en FM OK. Este año, en todo caso, para finales de este mes, el 28, sale el esperado álbum Dharma. Este trabajo tiene 17 canciones y demuestra la versatilidad del artista en diferentes estilos musicales. Bueno, Yatra es el único artista pop latino en solitario en la lista global de Spotify, con más de 100.000 creaciones en TikTok en el primer mes de lanzamiento. Esta canción ya ha acumulado